El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas a menudo, estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado por el privilegio de ser uno mismo. Estén pasando un excelente sábado a todos nuestros oyentes. Estamos listos con el listado de canciones, esperando a poner play de una vez. Francis, ¿qué tenemos esta noche? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos rock suave, hasta un buen deathcore. Por cierto, gran frase de Friedrich Nietzsche. Daremos inicio al programa con la agrupación Bill Metal y su tema El Valiente. Empezamos el programa con la banda quiteña Bill Metal y su tema El Valiente, que pertenece al álbum Mal por Mal, la cual se realizó en el 2005. Sin duda la letra de esta canción es muy interesante, pero me quedo con la frase: el techo de un hombre es el piso de otro. Continuamos con la banda Sky Bellison y su tema Oda a la Sin Nombre. Considerado uno de los mejores exponentes en su país natal, Argentina, Eduardo Sky Bellison es guitarrista, compositor y cantante, reconocido por ser miembro fundador de la reconocida banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canción que acabamos de escuchar viene del álbum A Través del Mar, de Los Sargazos. Vamos a continuar con la banda Desenfreno y escucharemos su tema Sin Rumbo. Acabamos de escuchar el tema Sin Rumbo de la banda quiteña Desenfreno, el cual estuvo trabajando en el disco Desenfreno Rock and Roll, apenas del anterior año. Continuamos con la banda Metal Worldwide y su tema Fuck This Fine. Yeah. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Los orígenes de esta banda datan del año 2011, como un proyecto de metal extremo encasillado entre los géneros del metalcore y deathcore. Su ambiente musical lo han venido construyendo por rumbos underground quiteño, ya que su género no es muy bien aceptado en escenarios mainstream. Continuaremos con Chris Guevara y su tema Alone. seguimos con el guitarrista Chris Guevara y su tema Alone. Él tiene gran experiencia en bandas de hard y heavy metal. Sus influencias son de Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, entre otras bandas, así como The Crossfire, Abaddon o Sueño Eterno. Escuchamos a continuación a la banda Spectrophonia y su tema Señor Hearst.

acabamos de escuchar el tema Ballenas de Ruido de la banda quiteña Down Pound. Sin duda es una banda con toques de indie y folk en su música. La canción que acabamos de escuchar es muy relajante para todo aquello que le guste el indie rock. Continuamos con la banda Tripulación de Osos y su tema Cavernícolas Dando Algo. Construiré una escalera que llegue a mi casa. El árbol para solo vivir y nunca preocuparnos de nada y ser y permanecer hasta lograrlo. Siempre intentar nunca huir hasta lograrlo. De Osos es una de las mejores bandas ecuatorianas que han surgido en los últimos tiempos. Combina estilos indie, alternativo, entre otros. En Ecuador hay música nueva, joven y ambiciosa, y que la escena quiteña en particular tiene para ofrecer. Un trabajo contundente que se enrola entre los mejores discos debut del año a nivel nacional. Continuamos con un clásico de la banda Tren Loco. Escuchemos su tema Pueblo Motoquero. Acelero por la ruta. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar el tema Pueblo Motoquero de la banda Tren Loco. Es una banda argentina que se fundó a principios de los años 90. La canción que acabamos de escuchar pertenece al álbum Venas de Acero, que se lanzó en el 2009, y se encuentran temas tales como Venas de Acero, Puertas de la Oscuridad o Preguntitas sobre Dios. Continuamos esta noche con la banda Sepultura y su tema Territorio.